y Nada Más presenta. Orden en la sala. Silencio, por favor. Orden en la sala. Por favor, señor fiscal, continúe con su exposición. Gracias, señoría. Como iba diciendo, mi cliente no cometió tal asesinato, ya que hemos demostrado que John no se encontraba en el lugar del crimen a la hora que se cometió dicho crimen. Hagan justicia, señores del jurado. No tengo más que añadir, señoría. Abogado defensor, su turno para su alegato final. Gracias, señoría. Como hemos demostrado durante todo el juicio, el acusado tenía un móvil claro para cometer el asesinato que estamos juzgando. Por el amor de Dios, mató a su propio hijo. Modérese, abogado. En ese preciso instante, el juez Frank vio algo terrorífico justo al lado del acusado. El hijo del acusado, Tommy, brutalmente asesinado, estaba sentado con la cara desfigurada y junto a su padre. ¡Pero qué demonios! ¡No puede ser! Cuando el juez volvió a mirar, ya no había nadie allí. ¿Le ocurre algo, señoría? No. Nada. No ocurre nada. Siga, letrado. Como les iba diciendo, el caso es claro. En ese momento, Tommy apareció justo al lado del abogado defensor. Su cara continuaba desfigurada, solo que esta vez el juez Frank pudo ver con más detalle la cabeza machacada a golpes del chaval, además de observar cómo brotaba sangre del pequeño cuerpo de ese niño y se dirigía hacia el abogado como amenazando. ¡Cuidado, abogado! ¿Con qué? ¡Es Tommy! ¡Está ahí! ¡Es que no lo ven! ¡Estaba justo a su lado! Aquí no hay nadie, señoría. Tommy, por desgracia, está muerto y enterrado. Creo que este caso me está afectando demasiado. Termine su exposición, abogado, por favor. Gracias, señoría. El juez Frank se secó el sudor. Y cuando miró al frente, allí estaba Tommy, cara a cara con él. El juez se quedó mudo. No podía articular palabra. Lo que estaba viendo y sintiendo Frank era aterrador. El rostro de Tommy era un amasijo de carne y sangre. Apenas se podían distinguir unos ojos y un bulto que podría ser quizás la nariz. Tommy acercó su mano al juez, momento en el cual el juez se percató de que el resto del cuerpo del niño se iba llenando de sangre paulatinamente. Una sangre roja y densa, cada vez más cercana al bracito de Tommy. En el momento en que Tommy contactó con su mano en la frente del juez, la sangre finalizó su camino de terror e impregnó de sangre toda la cara del juez. Una luz muy intensa cegó a Frank, que permanecía mudo y aterrorizado ante lo que estaba viviendo. Una avalancha de imágenes se vinieron a la mente de Frank mientras el abogado defensor acababa su discurso. Imágenes aterradoras de una mujer destrozando a golpes a un niño mientras gritaba enfurecida. ¡Así aprenderás a no desobedecerme, maldito crío! Una mujer destrozando a golpes a Tommy. En ese momento, una voz aterradora retumbó en su cabeza. ¡Mi padre! Asesino. Mi madre fue quien me asesinó. En ese instante, una clara imagen de la madre de Tommy llamando a la policía cubierta de sangre impactó a Frank, sobre todo por la furia que aún reflejaba en su cara. Señoría, ¿qué le pasa? ¡Reacciones, señoría! ¡Oh, Dios mío! Tommy. Tommy está muerto, señoría. No puede ser. No puede ser. La madre mató a su hijo. Fue la madre. La madre mató a Tommy. ¿Pero qué está diciendo, señoría? Tommy me lo ha dicho. Él me ha desvelado quién lo mató y yo debo hacer justicia. ¿Pero ha perdido la cabeza o qué le pasa? Es cierto, Tommy me lo dijo. No dejen que se vaya sin pagar su delito. Pero ya era demasiado tarde. La madre de Tommy había huido como si se la llevaran los demonios. Días después, se la encontró en su casa, ahorcada y con la cara destrozada. El padre de Tommy fue puesto en libertad inmediatamente y sin cargos. El suicidio de la madre de Tommy daba por zanjado el caso. Lo que nadie pudo explicarse nunca es cómo se pudo destrozar la cara de esa manera, ella sola. ¿Han escuchado? Sangre y Justicia, por Antonio Reverte Lucena. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena, Susana Garrido Garrido, Carlos Calvente, Víctor García Valero, Charlie Mito Rock. Para continuar viviendo el terror y el miedo, no dejen de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamas.org.